pueblo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Como dicen Piero y Silvio, esto es Para el Pueblo, lo que es del pueblo, un programa de análisis político semanal con la mirada y la agenda de los trabajadores. Hoy programa número 2 de Para el Pueblo, lo que es del pueblo, siendo las 15:05, hoy viernes 19 de febrero del año 2016. En la mesa, al lado mío, Marcelo Nono Frondizi. ¿Cómo te va, Nono? ¿Cómo andás? Todo bien. Contento de hacer el segundo programa. Sí, señor. Mabel Batirola en la operación técnica, Guillermo Varela quien les habla. Vamos a desarrollar un programa, como siempre, yendo al hueso a la médula. Los que esperan un programa tibio, les recomendamos sentarse cómodos, porque vamos a decir las cosas por su nombre, no vamos a dar vueltas, no estamos a favor de, digamos, entre comillas, la gobernabilidad, estamos a favor de las políticas que favorecen al conjunto del pueblo argentino, a las mayorías populares. Ese es el sentido de nuestro programa. Vamos a abordar el programa con algunos reportajes muy importantes, sobre todo en el segundo y en el cuarto bloque, en el tercero o cuarto bloque. Pero no nos estamos viendo, y desde con una mirada quizá optimista, optimista desde la mirada nuestra, de los trabajadores. Aclaramos que somos militantes populares, trabajadores que hacemos periodismo acá en la radio, pero no nos disfrazamos de periodistas ni de profesionales del periodismo. Hacemos lo que podemos, creemos que lo hacemos bastante bien. Hace muchos años que lo hacemos en otra radio también, en la Radio Gráfica, a la que mandamos un abrazo fuerte a los compañeros de la Radio Gráfica. Mañana estamos de 8 a 10 por la Radio Gráfica. FM89.3, www.radiografica.org.ar, y acá nos pueden escuchar en www.radiorebelde.com.ar, y los teléfonos ya mismo los doy para mensajes al 4524-7816, 4524-7816. Aclaramos que no tiene límite el mensaje, expláyense lo más que puedan, no es como otras radios que le ponen un plazo de tiempo, pero tengan en cuenta que es un programa de radio, tenemos dos horitas y muchísimas cosas de las que hablar. No, decía que una mirada positiva de los trabajadores, vemos al gobierno nacional con algunas actitudes titubeantes. Vimos lo que pasó en la semana en el INTEC con una introducción de una funcionaria tan vilipendiada en su momento por el campo popular, y que la reciclan, la introducen en el área de estadísticas con bombos y platillos, y resulta que a los pocos días es eyectada, es expulsada por el administrador del INDEC, Jorge Todesca, con argumentos poco claros, no definidos. Aparentemente se había presionado a la profesional para que sacara rápidamente un índice para compensar la ausencia de índice ya pronosticada por el gobierno nacional durante meses y meses. Y visto el descontrol de precios, la subida, no sé si vos vas al súper, no, pero yo que habitualmente hago las compras y también estoy comprando algunas cosas para algunas refacciones que hago en mi casa, la escalada de precios es descontrolada. O sea, hay precios que suben en 30, un 40, un 50%, los de primera necesidad y los de segunda necesidad, es generalizado. Ahí, digamos, mucho cementa el acuerdo entre los sectores de poder para contrarrestar la fuerza de los trabajadores, que es un poco lo que vamos a analizar leyendo el documento de cifra que ha citado tanto el compañero Berbisky en página 12, y que nosotros tenemos el orgullo de tenerlo acá con nosotros, un documento de 40 páginas que fue elaborado por nuestra CTA, la CTA a la cual pertenecemos, la CTA que conduce Hugo Yasky. El organismo se llama CIFRA, que es el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina. Hace muchos años que elabora este tipo de informes, y ahora ha elaborado un informe que caracteriza un poco cómo se conforma esta alianza de Cambiemos en el poder, quiénes la componen, cuáles son sus objetivos. Una de las cosas que concluye es que donde hay acuerdo en estos sectores de poder que han tomado el dominio de la Argentina a partir de diciembre del año pasado, es que tienen un enemigo común, que es el deterioro del poder adquisitivo de la clase trabajadora, para favorecer a los sectores de poder que están en estos momentos conduciendo la nación. En ese sentido, bueno, vamos desde ahí a nutrirnos de datos, pero creemos que estas actitudes del gobierno, otra que estamos viendo en estos momentos es el hecho de que se había anunciado un aumento promedio del 40% a los docentes. A nosotros nos pareció en su momento, Nono, que lo que no podían era soportar que no se iniciaran las clases, y habían hecho una oferta que los compañeros trabajadores docentes habían considerado, pero hoy vemos que el ministro Bullrich, que había hecho, incluso había firmado un acta de compromiso, ha echado para atrás, se ha contradicho de sus afirmaciones y de sus escritos, y acabamos de ver en los canales de cable que vemos aquí en los estudios de la radio, que los trabajadores docentes, con la compañía de la CETERA Sonia Lesso a la cabeza, declaran el estado de alerta y movilización, porque no se han cumplido con lo que se había acordado en las anteriores reuniones que se sucedieron. Todo este conjunto de acciones del gobierno vacilantes nos hacen pensar que de alguna manera está un poco desvalorizado esa especie de romance inicial que se dice de todos los gobiernos. Hay encuestas que ya circulan, que son encuestas de las mismas consultoras que ellos controlan, que hablan de un 10% en la caída de imagen del presidente Macri. Todo esto hace que, de alguna manera, se acentúe el debilitamiento del gobierno y empiecen a insinuarse acciones en contra de los trabajadores que ya exceden, digamos, la afectación de los ingresos, los despidos, y ya se está hablando de un protocolo de seguridad con una serie de pautas que conducen a la represión del conflicto social. Sí, yo digo, en relación a la funcionaria, a la licenciada Bevacqua del INDEC, bueno, eso demuestra que en realidad todo el discurso de la transparencia se les cayó. La hicieron renunciar, la renunciaron. La echaron por la ventana, digamos. Sí, la renunciaron y se enteró por los diarios. Sí, sí. Digo, bueno, entonces el tema de la transparencia, el INDEC, las estadísticas públicas, etcétera, etcétera. Bueno, como bien decías vos, todos vamos al súper, todos vemos la escalada de precios, todos sufrimos la caída del valor adquisitivo de nuestros salarios con la devaluación. Y esto no es yo no diría que vacila. El gobierno quiere avanzar en un plan de destrucción de la conquista popular, del salario, del consumo, del mercado interno, etcétera, etcétera, y sigue avanzando. Lo que pasa es que tiene necesidades políticas, porque eso es lo que se trascendió en todos los diarios, que era una necesidad política del gobierno de Macri a hacer aparecer algunas estadísticas. Y la misma funcionaria, la licenciada de Bevacqua, habló claramente: si se quieren hacer en serio, como pienso yo que deben hacerse las estadísticas, esto por lo menos son 8 meses de trabajo. Bueno, se terminó el tiempo para esta funcionaria. Y la otra cosa que también creo que es importante y que la tenemos que trabajar mucho es, por un lado, el tema que tiene que ver con este protocolo, que es una legislación represiva, que lo que pretende es intimidar y no permitir la libre manifestación democrática de la lucha por los de reclamos de carácter democrático, laboral, social, etcétera, etcétera. Es decir, empiezan a mostrar y a legislar su rostro más represivo, que se vio en Cresta Roja, que se vio en Neuquén, que se vio en La Plata, de un gobierno que, como dice bien el trabajo el que hace, el informe de Flaxo, el Flaxo de cifras. Claro, que dice claramente que es un gobierno del capital, pero cuya hegemonía la tienen las empresas multinacionales, los bancos y el sector agroindustrial. Entonces, me parece que están mostrando ese camino y quieren avanzar para digamos, destruir las conquistas que tenemos como trabajadores. Esto de los compañeros docentes, realmente. Es decir, yo cuando venía para acá escuchaba en una radio que Macri había dicho que el aumento de salarios en todo el país es de 20 a 25. Yo no sé dónde se va a esconder Bullrich, le van a pedir la renuncia. En eso yo decía, no, que parecían como titubeando el gobierno, porque visto de la mirada del poder mismo, del acuerdo ese interburgués que tienen ellos, estas idas y vueltas, lo del INDEC y lo de que te doy el 40, te doy el 25, muestra debilidad. Yo creo que es un flanco abierto. Y la proclama de este protocolo para aplicarlo en la inminencia de un paro de movilización muy grande que va a haber el 24 de febrero y lo que se está anunciando ya para el 24 de marzo, que son 40 años de la dictadura, ¿no? O sea que esto muestra que de alguna manera el gobierno le mete pata en una discusión interna que muchos dicen que existe entre un sector que quiere aplicar el plan gradualmente y un sector que dice que hay que aplicarlo de un saque y reprimir el conflicto social. Me parece que se está imponiendo ese segundo sector, ¿no? Sí, evidente. Para analizar un poco la vista del poder mismo, ¿no? Evidentemente, obviamente, que existen contradicciones, son contradicciones secundarias dentro de un gobierno conservador, de derecha, reaccionario. Esas contradicciones existen. Y yo creo que inclusive contradicciones económicas también, sí, no, que las, claro, deben tener. Lo que te decía, que además me parece que Bullrich solo pensó en los maestros. Uh-huh. También existen los estatales, los policías. Inclusive tuvieron problemas porque el acuerdo es nacional, pero después las provincias tienen que efectuar acuerdos provinciales. Claro, y ahí pusieron el grito en el cielo. Inclusive la misma gobernadora Vidal puso el grito en el cielo. Claro, no, pero además porque ellos tienen que financiar. Pero el problema es que financiar el salario docente, pero después viene financiar el salario de los estatales, financiar el salario de la fuerza de seguridad. Pero quitaron las retenciones, abrieron la economía, dicen que no van a emitir moneda, dicen que con eso van a frenar la inflación, pero no están emitiendo moneda y la inflación sigue a escalada incontrolable. O sea, es muy contradictorio eso también, ¿no? Obviamente, lo que te decía es que si a los compañeros docentes, con todo derecho, inclusive aclaro más, estaban discutiendo los docentes el aumento. No era que ya habían ido a firmar. Sí, sí, sí, estaban, sí, discutiendo todas las organizaciones sindicales que representan a los docentes. Obviamente que la mayoritaria es la CETERA. Vaya también un homenaje a la compañera Estela Maldonado, sí, sí, que fue una dirigente, fue secretaria general de CETERA hasta su muerte, una luchadora de toda la vida. Uh-huh. Pero se estaba analizando, no estaba cerrado. Es decir, que la presión de los docentes y la presión social, que significa que los docentes no paren, y además siempre han contado con el apoyo y la simpatía de la comunidad educativa, le generaba al gobierno de Macri un problema muy serio, porque seguramente iban a tener una amplia adhesión y además acompañamiento de la comunidad educativa, porque no solo se discute el salario, se discuten condiciones de trabajo, se discute infraestructura, se discute todo lo que tiene que ver con la educación y con la comunidad. Sí, a nivel meteorológico le decimos que hay alerta meteorológico para los que están por salir. Les recomiendo quedarse en la casa y escuchar nuestro programa, sería el ideal. Está el cielo muy encapotado y está anunciado alguna tormenta muy fuerte, por lo menos en el área metropolitana. Bueno, vamos a, como somos optimistas y vimos este miércoles la efectividad que tuvimos en los cortes reclamando la libertad de Milagro Sala, porque vemos que para el 24 de febrero se está acumulando mucha fuerza popular para acompañar a ATE en ese paro y movilización, se han sumado gremio de la CGT, después vos lo vas a contar, eso no, se han sumado muchas organizaciones sociales, políticas, algunos hasta tienen más entusiasmo que nosotros mismos, que fuimos los iniciadores de esta propuesta, porque la gente tiene ganas de salir a la calle y reclamar y hacer todo lo posible para que este gobierno deje de implementar las políticas que está implementando. Y para ilustrarlo musicalmente te traje una cosa que seguro te va a gustar, ¿no? Que es Alfredo Zitarrosa, con ese hermoso tema que habla un poco de esto, que se llama Crece desde el pie. Dale. Thank you.

a los efectos de movilizar masivamente en defensa de la paritaria libre por la reincorporación de todos y cada uno de los compañeros despedidos, por la libertad de Milagro Salas, por un Estado al servicio del pueblo y de los trabajadores, y no a la criminalización de la protesta social. Hay unos afiches importantes que acá estamos poniendo arriba de la mesa, donde vamos a empapelar la ciudad. Exactamente. Esta semana, seguramente. Y la otra cosa importante, que también hemos hablado con el compañero secretario general de la CTA autónoma, Pablo Micheli, al cual lo hemos convocado también a participar en el paro y movilización de ATE. Es decir, estamos haciendo desde ATE Capital todos los esfuerzos para sumar a todos los sectores populares a la lucha, a la movilización de ATE, que es una movilización nacional. Y cabe aclarar además que la CTA de los trabajadores también impulsa una jornada de paro, movilización y marcha para apoyar los reclamos de todos los trabajadores, tanto trabajadores estatales, docentes, trabajadores privados, porque hay también una ola impresionante de despidos en el área de las empresas privadas. Así que va a ser una movilización popular significativa, y nosotros, nuestra mirada como ATE Capital es la necesidad de hacer un frente lo más amplio posible, no solo para cuestionar los despidos de los trabajadores y exigir la paritaria libre y la libertad de Milagros, sino también para que sea visualizada esta política antipopular, antiobrera, antinacional, ¿no? Sí. Vamos a desarrollar eso con mayor intensidad en el último reportaje del programa, porque vamos a hablar con el secretario adjunto de ATE Capital. Sí, el compañero Manuel Sueiro. Manuel Sueiro, exactamente. Y ahí seguramente nos vas a contar un poquito más de esa charla con Micheli, que a mi modo de ver es muy importante en esta coyuntura política. Recordemos que la CTA está dividida de hace unos años atrás, y esto sería una buena instancia para lograr una unificación, por lo menos en contra de este gobierno, que es lo que estamos necesitando. Algunas declaraciones antes de entrar en la zona de la pausa de las 3:30 p.m. recordando que el teléfono para los mensajes es el 4524-7816, 4524-7816, o nos puede mandar también al Facebook nuestro del Peronismo de Base, porque somos militantes del Peronismo de Base, es una cosa que nos olvidamos decir. Aparte de trabajadores de ATE, somos militantes del Peronismo de Base, de la agrupación en Barrio El Cadre, así que nos pueden buscar en el Facebook de Peronismo de Base, o en los Cuadernos de Base, que son nuestros boletines, nuestras revistas, Cuadernos de Base también, poniendo en el Facebook, y ahí pueden mandar mensajitos, o a nuestro correo, que es embareca@gmail.com, que es embar, recuerdo, de Embar El Cadri con B corta, y EK, que son las iniciales del apellido El Cadri. Un saludo, si no. Sí, un saludo a quién, a ver. A un escuchante, a Manuel. Ah, Manuel, que es una... Sí, ya mandó mensajito el primer programa. Sí, Manuel, y un beso para Camilo, que es el hijo de Manuel. Pero, y es mi nieto. Sí, señor. Un Camilo. Beso también. Y también para Fran y para Totos, que son mis otros nietos. Bien, señor. Y para mi hija María. Muy bien, ya está cubierto todo el espectro. ¿Eh? Sí, totalmente. Bueno, nos queda un poquito de tiempo. Hay algunas declaraciones en la semana que pintan un poco de cuerpo entero lo que nosotros siempre decimos sobre el Partido Justicialista, al cual nosotros no nos interesa pertenecer ya hace muchos años. Pero fíjese que el jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria, el señor Miguel Ángel Pichetto, dijo en la semana que él piensa que los que ya fueron presidentes no deben actuar más en política, se deben retirar, como sucede en los Estados Unidos, que los presidentes, después de uno o dos mandatos, se retiran y son como una especie de filósofos o consejeros. Es curioso lo que dice Pichetto. Él, cuando volvió Perón en el 73, pensaría lo mismo también, cuando volvió después de tanta resistencia, de tanta lucha de los compañeros. Lo dejo abierto para seguir hablándolo en los otros bloques. Pero ahí hubo declaraciones en la semana que son bien interesantes para analizar. Bueno, dale, Mabel, con el corte de las 3:30 p.m. AM740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde, AM740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lelía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. De lunes a viernes, desde cada rincón de la Argentina y Latinoamérica, conjura Rebelde. Confirmando a diario porque los cínicos no pueden ser periodistas. La cita es a las 11 de la mañana. Pero no se lo digas a nadie. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Estás escuchando AM740. Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. A partir del martes 1 de marzo, Mañana Nacional. Un programa del Observatorio de la Energía, la Tecnología y la Infraestructura para el Desarrollo. Contra el apagón informativo. Partidos, organizaciones y agrupaciones del Frente Nacional tienen aquí voz y micrófono. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Comer bien era muy raro. Segundo bloque de Para el pueblo lo que es del pueblo. Hoy viernes 19 de febrero del año 2016, la temperatura es de 20 grados en la ciudad de Buenos Aires y aclaramos que hay alerta meteorológica para la zona metropolitana, es decir, la capital federal y el Gran Buenos Aires. Veníamos desarrollando, aclaramos, este es un programa de análisis político de nuestra realidad, hecho por trabajadores con una mirada y una agenda de trabajadores. No somos periodistas profesionales, somos militantes populares que hacemos un programa de radio con lo mejor que podemos, con las herramientas que contamos, con las que aprendimos después de muchos años de radio. Este es el segundo programa, el segundo bloque en esta Radio Rebelde, pero bueno, tenemos nuestra experiencia acumulada. En estos momentos tenemos en línea a un compañero que escribió una nota que a nosotros nos llamó mucho la atención. Nuestra mirada de construcción política desde lo popular siempre consideró que se trata de una lucha extensa, un trabajo importante al lado de la gente, al lado de los compañeros trabajadores, y también un trabajo sobre la conciencia y sobre la memoria de los compañeros. Y una nota que apareció la semana pasada en Página 12 de un compañero llamado Jaime Fernández Miranda, como es el que tenemos en línea. ¿Cómo te va, Jaime? Buen día. Buenas tardes, mejor dicho. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien. Nos llamó mucho la atención tu nota de la semana pasada en Página 12 porque aborda un análisis del voto a Cambiemos de diciembre pasado, con una mirada sobre la construcción de cómo se construyó ese voto y qué afectación tuvo esa construcción en el tema de la memoria y la conciencia. Vos ahí decís algunas frases que a mí me parecieron muy contundentes, como por ejemplo que ciertamente los enunciados de la prensa corporativa moldean la vivencia de los individuos, cosa que hemos hablado mucho sobre esa especie de gran ofensiva de los medios en destruir la figura del gobierno popular, de la figura de Cristina. Pero vos decís que para que ello sea posible es menester un sujeto arrasado en su capacidad de construir su propia experiencia. A nosotros nos pareció muy interesante eso, porque nos parecía demasiado simple pensar que un armado en un estudio de televisión pudiera coronar a un presidente por primera vez, como es este de la derecha o conservador, en el gobierno por vía electoral. Me parece que eso ameritaba un análisis más profundo, y nos parece que el análisis que vos haces es realmente esclarecedor en ese sentido, ¿no? Sí, exactamente. Ahí el punto que yo me planteaba es el siguiente. Todo empezó así. Yo, hablando con alguien que yo aprecio mucho, que es un poco más grande que yo le decía, le recordaba, ¿no?, intentando cambiar su voto, alguien que iba a votar a Cambiemos, le recordaba lo mal que le había pasado en los 90, que yo lo sabía, y no lo recordaba. Recordaba algunas cosas. Era una memoria biográfica, él recordaba hechos, no recordaba la vivencia, no era una memoria vivencial. Él no recordaba el drama que le pasó. Y ahí me puse a pensar cómo puede ser que alguien me haya olvidado. Después pensaba, bueno, empieza la nota que yo escribo hablando de Balotage. Yo digo, la gente no puede estar creyendo esto. Estos tipos dijeron hace 3 días que iban a ajustar. ¿Cómo puede ser que Macri dice ahora que es una mentira y la gente lo crea? Y la gente lo creyó, o gran parte de la gente lo creyó. Entonces ahí empecé a pensar en la memoria. Es como si la cosa no fuera incorporada. Y empecé a pensar en los medios. Es verdad, la operación de prensa, por supuesto que es muy eficaz, pero es muy eficaz en cierto sujeto. Y es en un sujeto que no puede armar su propia experiencia. En una mitad de la población, la otra mitad no, pongámosle. Exactamente. Es que no se trata de creerle a uno o a otro. No se trata de creerle a 678 o creerle a TN. El gran punto es que cuando uno lee la gente que votó por otro tipo de proyecto, por un proyecto popular, por un proyecto integrativo, etcétera, hay una profundidad política. A mí me gusta mucho leer en las redes sociales, ver los debates en las redes sociales, porque entre la clase media, media baja y media alta se juega muchísimo ahí, ¿no? Está todo dando vueltas ahí. Es un lugar ideal para ver cuál es el sujeto político que está dando vueltas. De hecho, vos decís en tu nota que el macrismo, la Alianza Cambiemos, invirtió muchísimo en las redes sociales, teniendo a Mauricio Macri entre los más vistos, inclusive a nivel internacional, en el Facebook, por ejemplo, ¿no? Vos sabés que eso fue un hallazgo, diciendo, porque yo leo los diarios de la derecha también, como para ver qué están diciendo. Fue un verdadero, yo estaba terminando este escrito, que fue un escrito un poco visceral, el escrito de las tripas, porque la verdad que yo estaba muy indignado con lo que estaba pasando. Fue ni bien lo terminé de escribir, ni bien terminó el balotaje. Y leo esta nota de un colega mío, Julián Gallo, en La Nación, que fue el tipo que construyó, que se dedicó a las redes sociales. Trabajaba para Cambiemos, digamos. Claro, trabajaba para Cambiemos. Fue el tipo, yo siempre me imaginé que Cambiemos eran 5 publicistas en una mesa redonda armando un producto comercial. El tipo lo confirma. Y lo que muestra es que las redes sociales han sido esenciales, ¿no? Esto de hablarle hablarle a la gente en su lenguaje. Pero claro, uno ve los archivos de Macri, y Macri, de verdad, Macri es un bancarrón, Macri es un tipo muy despectivo, Macri es un tipo que viene de la clase alta y que siempre cayó muy mal en ciertos sectores medios. Sí. ¿Cómo la inconsistencia de la memoria justamente hace que todo ese archivo, aunque esté presente, aunque TBR lo pueda pasar 1000 veces, no tiene sentido, no tiene valor? Porque en el fondo esa gente lo que hace es ver la página de Facebook donde Macri abraza a su hija y se identifica con un tipo que es como uno, cuando en realidad el tipo no es como uno. Entonces, ha sido un trabajo enorme de marketing político que les ha permitido construir una imagen, pero para que esa imagen pueda ser construida, tiene que estar borrado el sujeto capaz de asimilar los acontecimientos, capaz de incorporarlos a su experiencia, capaz de pensar el mundo. Vos hablás de personas que no pueden ni analizar lo que pasó una semana atrás. Es muy fuerte, y no es un análisis, es mucho más potente, porque si no uno empieza con una cuestión casi discriminatoria, ¿no? Que son tontos, ¿no? Y no es el punto, no es una cuestión de análisis intelectual solamente, es una cuestión vivencial, subjetiva. No lo han podido incorporar, no han podido es tan, tan veloz la información, pasa a tanta velocidad, todos los enunciados son iguales, todo lo que se dice es lo mismo, que no han llegado, no tiene tiempo. Por eso mi apuesta es por la militancia tiene otros tiempos. Mira, vos hablabas al principio de que, bueno, este es un programa de trabajadores, hecho para trabajadores, y gente que milita, ¿no? Y en realidad, a mí lo que me cambió la vida y lo que me empezó a hacer sentir que entendía las cosas y entendía el mundo no fue empezar a estudiar, sino fue empezar a militar cuando era muy chico, en los años 90, en la facultad. Ahí yo empecé a entender las cosas, porque la militancia tiene otro tiempo. La militancia no es, no se trata de información que baja y que uno la consume pasivamente en el living. Uno está haciendo la política. La línea no baja, la línea uno la hace en los pequeños lugares, en la radio, en la cooperativa, ¿no? En el lugar de trabajo, en el lugar de estudio. Exactamente. Ahora, el que nos lo hizo ver fue el subcomandante Marcos. Sí. Él fue el que nos hizo ver esto, que la política se hacía en cada lugar, y que no era, es cuestión de grandes proyectos. Grandes proyectos se construyen situacionalmente. Y entonces cuando uno milita, uno empieza a pensar las cosas de otra manera. No se trata de leer, no se trata de formarse. Por supuesto que está bueno formarse, está bueno leer, pero lo esencial acá es ser partícipe de los destinos del país. Y eso hace que, sí, eso me parece que es lo que hace una transformación subjetiva. Y eso es lo que hace que el nivel de alguien que votó el proyecto nacional y popular, por decirlo rápido, sea otro en el nivel de formación política, pero no porque fue una escuelita de formación, sino porque trabajan, porque militan, porque están en cada uno de los lugares pensando más allá de sí mismos. Jaime, te voy a pasar con un compañero mío que es Marcelo Nono Frondizi, que es dirigente de la CTA, de ATE, pero también es psicólogo social. Vos sos psicoanalista, ¿no es cierto? Sí, soy psicólogo y de orientación psicoanalítica. La Escuela de Psicología Social, por lo menos acá en Rosario, la formó Pichón Rivier, supongo que allá en Buenos Aires también. Supongo que será la misma escuela que, bueno, Pichón Rivier era... fue parte del movimiento psicoanalítico, tiene una formación bastante psicoanalítica. Bueno, te va a hacer algún comentario. No, te decía, bueno, yo estudié con Alfredo Moffat. Con Alfredo estudié, que realmente es un maestro. Pero no, yo escuchándote pensaba, bueno, evidentemente hay un sector de la sociedad que el pensamiento crítico no lo tiene incorporado, digamos. La capacidad de escucha y de análisis, de reflexionar, de pensar. Y me hace acordar a ese segmento no menor que en su momento empezó a decir en la época de la dictadura, por algo será, digo, hay un segmento de la sociedad que tiene esa mirada, y yo creo que hay otro segmento de la sociedad que votó a Cambiemos que tiene bastante que ver con las cosas que vos planteás, y que realmente ese es el sector que nosotros tenemos que recuperar, tenemos que abrir el debate, porque también en la fábrica se votó a Cambiemos, si no nos confundamos. Mi laburo, yo trabajo en un taller de protegido, de rehabilitación en salud mental, que fuimos muy golpeados en la huelga, en la lucha del Hospital Borda, que nos mataron a palos, nos demolieron el taller, y compañeros nuestros que son parte de, son trabajadores del escalafón general, votaron a Cambiemos. Es decir, que aún esa experiencia, que fue muy traumática, porque se los valió a los pacientes, se los valió a los trabajadores, a los periodistas, a los legisladores, en fin, sin embargo, la penetración, si querés, ideológica, la propaganda, penetró profundamente en la cabeza de esos compañeros. Por supuesto, nosotros, ahora vamos a un paro nacional el 24 y esos compañeros van a parar. Es decir, porque empezaron a ver que la política que ellos soñaban que iba a ser no es. Es una política de ajuste, de hambre, de represión, ¿no? Ahora, esto que vos decís es muy fuerte, porque es sumamente llamativo que alguien que haya pasado por experiencias tan fuertes no las haya podido incorporar como para hacer de eso una lectura de que evidentemente era un programa de ajuste que se veía. Era evidente que se venía esto, digamos, ¿no? Llama mucho la atención, es muy interesante lo que decimos. Nosotros fuimos, como colegas trabajadores de la salud mental, fuimos muy impactados por la represión de Borda. La verdad que es una cosa que no tiene precedentes a nivel mundial. Y llama muchísimo la atención que compañeros que padecieron algo tan traumático como eso hayan votado este proyecto de ajuste y este proyecto en liberal, ¿no? Y va en el sentido de lo que venimos diciendo. cuando alguien es incapaz de construir un pensamiento propio, una experiencia propia, digo experiencia porque es intelectual y afectiva al mismo tiempo, es presa fácil para la manipulación, para las operaciones de prensa y para el marketing, para la publicidad. Sí, aparte lo que vos decís, la lluvia constante de medios de comunicación, ya sea las redes sociales, los televisores abiertos en cualquier lado, la información gráfica, es una cosa muy avasallante, ¿no? Que invade mucho la vida de las personas a cada momento, ¿no? Exactamente, pero es que en realidad cuando uno tiene la capacidad de construir pensamiento propio, uno es bastante inmune a todo eso. No digo absolutamente inmune, todos somos un poco consumidores, digamos, todos. Nos habremos sorprendido alguna vez con el telefonito dándole y dándole, ¿no? Exactamente, por supuesto, exactamente. Pero digo, más allá de eso somos relativamente inmunes. Una cosa es comprar el telefonito de último modelo y otra cosa es que se atrapa. En este punto, en realidad el texto también estaba hecho para esto que vos decías al principio, Guillermo, correr un poco el eje de el bombardeo mediático, es el sujeto que lo recibe, ¿no? Y es ahí donde nosotros... El problema. Ahí es donde planteamos la lucha, y ahí es donde yo creo que el kirchnerismo tuvo una gran pegada, que fue restaurar... Yo empecé en el 91 tenía 18 años, ahí empecé a militar y a estudiar, ¿no? Son muy joven. Tengo 43. y yo recuerdo la palabra militancia, estaba muy devaluada, estaba muy mal vista, y a mí me conmovió siempre mucho cómo, a partir del gobierno de Néstor Kirchner, la palabra militancia pasó a ser una palabra valiosa, y cómo el kirchnerismo, la primera apuesta que hizo fue restaurar sujeto político, apostar a la juventud y hacerla y ponerla militar. Hagan lo que quieran, pero hagan, ¿no? Y a mí me parece que eso, cuando uno trabaja, cuando uno construye políticamente en los lugares donde está, es un poquito más inmune al bombardeo mediático. Y en ese punto el arma más fuerte que ellos tienen pierde peso. Por eso ir eliminando las experiencias de militancia, hay que transferir militancia para todos lados. No se trata de bajar línea, se trata de expandir la militancia. Es lo que hicieron, lo que hizo Néstor al principio y lo que siguieron haciendo después durante 12 años. Expandir la militancia fue de la cantidad de cosas interesantes que hizo el kirchnerismo, eso fue lo más interesante de todo para mí. Sí, y porque vos... eso es lo que hace que haya un 49% de gente, eso es mucho más que lo que había en los 90, de gente convencida de que la salida es por otro lado. Sí, ¿no? Y por otro lado, vos no te ahorrás algunas críticas también. Por ejemplo, algo que nosotros vimos, y por ahí nosotros lo disfrutamos y algunas cosas nos parecían valiosas, como las cadenas nacionales, de las cuales Cristina utilizó mucho ese medio, y a nosotros nos parecía que era un medio de enterarse de cosas que pasaban que por otro medio no se podía enterar. Pero yo veía muchas veces en lugares públicos que los tipos que controlaban los televisores, en los consultorios o en los cafés, los bares, cuando había una cadena cambiaban de canal o apagaban la televisión. Fíjate, los mozos. Entonces, como que había se había generado un rechazo que diría que por ahí abarcaba más de ese 50% al hecho de que hubiera una cadena nacional. Esto también pasa por eso que decís vos, de que a veces las cosas no tienen que bajar de arriba, sino que las cosas se tienen que hablar entre compañeros, de par a par, digamos, ¿no? Sí, seguro. Yo creo que no es tal vez el momento ahora para ponerse a hacer una crítica de algunas cuestiones kirchneristas. Yo tengo una tradición política más de izquierda y yo valoré y los voté y los apoyé y los acompañé durante un montón de tiempo. Y me parece que también es momento de hacer algunas críticas a ciertas formas de construcción. Críticas sobre la base de un acuerdo enorme, ¿no? O sea, críticas... Un balance positivo, un balance muy positivo. Absolutamente, pero... increíblemente positivo. Mira, yo siempre cuento a mis amigos cuando yo en 2004 yo estudiaba afuera, estudiaba en Francia, yo todos los gestos simbólicos más fuertes del kirchnerismo me los perdí. Cuando murió Néstor los vi en TVR y estuve llorando una hora entera. Cuando yo veía a Néstor bajar el cuadro de Videla, ¿no? Yo todos esos gestos me los perdí. Todo eso era en los 90 nosotros no soñábamos con que alguien iba a derogar alguna vez la ley de obediencia y punto final. El balance es muy positivo. Pero bueno, me parece que para que uno siga avanzando uno tiene que pensar que nada es perfecto, nada es completo, y hay algunas críticas en ciertas formas de construcción para hacer. Sí, es verdad, hay ciertos verticalismos a pensar, ciertos corporativismos a repensar. Sandra Russo, que para mí es una comunicadora muy lúcida del kirchnerismo, decía, ni bien terminó el balotaje con el dolor de la derrota, escribía, te lo cito de memoria porque la registré de memoria esa frase, hemos estado desconectados de todo lo que no fuera propio. Y es verdad, lo que apoyamos muchísimo este proyecto, pero no éramos parte del movimiento, lo padecimos, quedamos como por fuera, ¿no? Y que queríamos aportar, pero no había dónde, ¿no? Pues bueno, vení, bueno, pero vení, sumate acá, pero yo no sé si quiero sumarme acá, quiero aportar desde este, bueno. Jaime. Sí, te vale. Tenemos que redondear porque se nos acerca el bloquecito final. Mira, voy a leer la conclusión de tu nota, que yo recomiendo a todo el mundo leerla en página 12 la semana pasada. En el futuro próximo, la imposición de un programa neoliberal tendrá dos obstáculos, decís. En primer lugar, la labilidad del voto, modulado por el marketing político, o sea, la fragilidad de ese voto, ¿no es cierto? Exactamente. Fundamental en el triunfo electoral de Cambiemos. Siempre presto a devenir oposición en cuanto a las decisiones políticas del nuevo gobierno perturben su bienestar individual. Y decís algo que remarca un poco, y me gustaría ponerlo como fin y corolario, si querés agregarle algo más vos. Sí. En segundo lugar, la potencia de la militancia, cuya conmovedora capacidad de expansión, movilización y organización en la diversidad se ha hecho evidente durante la campaña del balotaje. En estas primeras semanas del gobierno de Macri. Yo coincido mucho con eso, yo creo que nosotros remontamos la cuesta ahí de una cantidad muy importante de votos y que me parece que fue gente que salió a la calle porque veía venir un monstruo y se puso las pilas, se enchufó y salió a salir y no volvieron a la casa, siguen estando en las calles, ¿eh? Mira, yo creo, en muy poquitas palabras, tres cositas te voy a decir. Primero, digamos, yo voy a volver a reivindicar estos 12 años la capacidad para expandir la militancia. Sí, yo creo que el mejor resultado de estos 12 años es... Yo nunca vi, ¿sabes? Yo a lo mejor soy joven y empecé a militar en el 91. Yo nunca vi tanta gente en la calle. Nunca vi tanta gente politizada, tanta gente debatiendo política. Bueno, nosotros somos de los 70, pero por eso... Bueno, por ustedes eso. Han visto, claro, ustedes han visto columnas de gente de otras características. Es una generación que nosotros admiramos mucho y que en la que siempre nos miramos cuando empezábamos a militar. En momento de arrasamiento, ¿no?, del campo popular. Y sí, a mí me parece que esa es la única receta, y que me parece que en la medida que eso siga siendo así, le va a ser muy difícil avanzar con sus medidas, porque han tenido que retroceder en un montón de cosas. Y en cuanto a lo otro, que es menos importante, que es el voto lábil, ¿no?, el voto frágil, quisiera terminar simplemente con una anécdota que a mí me gusta mucho siempre, de Ringo Bonavena. Ringo Bonavena, que fue un gran campeón y que era un tipo muy gracioso. Estaba cobrando en una pelea. Uh-huh. Y el manager, no, el coach, para apoyarlo, decía: no te tocan, Ringo, no te tocan, no te tocan. Cuando viene el descanso, le dice: bueno, si no me tocan, vigila bien al árbitro, porque hay alguien que me está cagando palo. O sea, te digan lo que te digan, cuando te tocan el cuerpo, cuando te tocan el estómago, cuando tocan a tus hijos, te das cuenta. Sí, señor. ¿No? Bueno, te agradecemos muchísimo esta comunicación, Jaime. Mandamos un abrazo y nos gustaría volver a llamarte en algún momento. Cuando quieran, estoy dispuesto, nos comunicamos como nos comunicamos antes y me llamas. Sos rosariacino, ¿no? Soy rosariacino, sí. No, de nacimiento, pero sí, la tenemos más los que venimos de afuera que los que nacieron acá. Así que soy más rosarino que los rosarinos. ¿Canalla? No, soy botero, pero bueno, porque mi familia es de Barracas Barracas. Escúchame, por vía telefónica, después mandanos tu dirección, así te mandamos los cuadernos de base, así... ¿Conoces las posiciones del peronismo de base? Que bueno, somos nosotros, digamos, peronistas de base. Que nosotros venimos reconstruyendo con donde también aportaron militantes como Cacho El Cadri, Rodolfo Wolf, Carlitos Caride, el Negro Villaflor. Bueno, los conozco mucho. El Chancho Lucero, que es de Rosario, Tacuarita Brandaza, que lo secuestraron, compañero. Así que bueno, si después por la vía en particular mandás la dirección, te mandamos los cuadernos y... Yo ya tengo, yo tengo los datos. Ah, bueno, listo, entonces ya está. Bueno, muchísimas gracias, Jaime. Te voy a musicalmente te despido con algo que tiene que ver un poco con todo lo que hablamos, y es a León Gieco cantando La Memoria, ¿eh? Buenísimo, bueno, un abrazo muy grande para todos. Un abrazo, chao, chao. Los viejos amores que no están, de los que perdieron todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. Bueno, seguimos en Para el Pueblo, lo que es del pueblo. Estábamos hojeando la... El enorme trabajo de Cifra, CTA y Flaxo sobre el análisis de la composición política, económica de la Alianza Cambiano y los 100 cargos principales, empezando por el presidente mismo, los ministerios, todas las secretarías. Y dicen, por supuesto estamos hablando de un trabajo muy, muy, muy largo y elaborado, pero algunas cosas importantes. La decisión de la derecha argentina, del poder en la Argentina, de formar sus propios cuadros, empieza hace tiempo ya, en la década de los 50, en el gobierno de Frondizi, ya toman esa decisión, pero se acentúa muchísimo en la década de los 90. Y por ejemplo, uno de los cuadros interesantes que tiene este análisis, dice cuáles son las empresas patrocinantes compartidas por los más famosos centros de estudio de ellos, que son Fiel y la Fundación Mediterránea, la famosa Fundación Mediterránea de Córdoba, con Domingo Cavallo como una de sus principales expresiones. Fiel, con el más destacado quizás sea López Murphy, si no me equivoco, uno de los gestores del desastre de la Alianza del 99 al 2001. Y está esto agrupado según la actividad económica principal y la relación con las empresas privatizadas. Esto es un análisis del año 2000, fíjense. Estas son las empresas que financiaron esos centros de estudios, que son los que formaron los dirigentes que hoy ocupan los principales cargos en este gobierno, ¿no? Del área industrial, Asindar, Shandong, Cargill, Cervecería Quilmes, Avon, DuPont, Ford, General Motors, Pescarmona, Loma Negra, Masalín Particulares, Mastelion Hermanos, Mercedes-Benz, Nobleza Picardo, Swift, Unilever. Del área de comercio, Bunge y Born, Carrefour, Disco. Del área de servicios, Aguas Argentinas, Camus y Gas del Sur, SMS Movicom, Edenor, Medicus, Metrogas, Price, Telecom Argentina, Telecom Personal, Telefónica. del área del petróleo, Astra, Esso, Pan American, Total Austral, YPF, no falta ninguna. Todas estas empresas que vamos nombrando son las que financiaron la formación intelectual de estos cuadros dirigenciales que en estos momentos ocupan las principales áreas de decisión política de la nación. La ciocracia. La ciocracia, exactamente, bien definida ahí. Bueno, en el área de los holding, Pérez Compán, que tiene múltiples áreas de negocios, Rollo también, Techín también, desde el punto del ámbito financiero, la Banca del Laboro, Bissell, Banco de Galicia, Banco Río Negro, Bansud, Banco Francés, Río de la Plata, Sudameris, Boston, Lloyds Bank, Scotia Bank, algunos tienen los nombres de esa época, del año 2000, otros han cambiado su nombre, ¿no? Y otras actividades, Bus Allen y Hamilton. Bueno, estas son las principales, como decía el programa de Neustadt y Grondona, las principales empresas del país auspician este programa. Bueno, esos son los dueños de la Argentina que gobiernan, atendida por sus propios dueños. Sí, sí. Pero además hay que agregar ahí que ese acuerdo de todas las fracciones de las clases dominantes tiene una hegemonía, y la hegemonía es las multinacionales. Sí, señor. Los grandes bancos. La mayoría de estas son multinacionales. Y la agroindustria, incluida, sí, sí, obviamente la sociedad rural, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, es importante. La famosa mesa de enlace. Exacto. Es importante entender este concepto porque tiene que ver con que saber claramente quiénes son, quién es el enemigo, a quién hay que enfrentar, obviamente monitoreada por la embajada norteamericana. Así, de eso vamos a hablar también, porque vienen algunas visitas importantes. Bueno, vamos a la tandita de las 4. Noticias. Noticias. Noticias. Sociedad. Para los gremios docentes, el gobierno pone en riesgo el inicio del ciclo lectivo. Así lo manifestaron representantes de los 5 sindicatos nacionales docentes tras la suspensión por segunda vez de la reunión para la firma del acta paritaria que debía ser ratificada hoy en el Ministerio de Trabajo. En conferencia de prensa, la titular de CETERA, Sonia Aleso, dijo que los gremios consideran esta dilación como un intento de poner techo a las negociaciones salariales provinciales por parte del gobierno nacional. Política. El presidente aseguró que este año se trabajará para tener las nuevas escalas de ganancias. Mauricio Macri afirmó que las nuevas escalas del impuesto a las ganancias se implementarán recién el año que viene, después de un largo debate en el Congreso. Lo dijo en una entrevista con la radio cordobesa Cadena 3. En esta primera etapa, y sé que para algunos tal vez le parezca poco, pero es 160% de aumento del mínimo de imponible. Es un salto enorme de 11.000 o 17.000 el que tuviese cada uno a 30.000. Y el año que viene, después de un largo debate, habrá que trabajar sobre el tema de las escalas, ¿no? Sociedad. Hallaron muerto el empresario Martín Blaquier. Blaquier, integrante de la familia dueña del ingenio Ledesma, fue encontrado tendido en el piso de la habitación del Hotel Sheraton de Pilar con un disparo en la boca y una escopeta junto a su cadáver. Según informaron fuentes policiales, los investigadores creen que se trató de un suicidio. El hallazgo del cuerpo se produjo cuando un primo llegó al hotel luego de recibir un mensaje de texto del propio Blaquier, quien le pedía que cuidara a su mujer y le avisaba dónde estaba. Fútbol. El DT de Racing aseguró que si Bou no está al 100%, lo van a cuidar. Facundo Saba se refirió a la lesión en la pierna izquierda del delantero de cara al clásico del próximo domingo ante Independiente por el internacional de la cuarta fecha del torneo local. En ese sentido, el DT asumió como muy importante el partido ante el Rojo para el club, hinchas y él mismo, y que habrá una mayoría de titulares, aunque no confirmó el equipo. Telam. A partir del martes 1 de marzo, Mañana Nacional. Un programa del Observatorio de la Energía, la Tecnología y la Infraestructura para el Desarrollo. Contra el apagón informativo, partidos, organizaciones y agrupaciones del Frente Nacional tienen aquí voz y micrófono. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Así es, liberación para el pueblo. Retomamos el aire de Para el pueblo lo que es del pueblo. Les decimos que los teléfonos para comunicarse a la radio, para pasar los mensajes, es el 4524-7816. Ahí, vamos a ver, vamos a escuchar un mensaje, Mabel, a ver, dale. Bueno, habla Jorge de Citibel, me alegra poderlo sintonizar, la estuve buscando y no podía. Un abrazo grande a todos, fuerza a todos los compañeros que luchan por el trabajo de los demás. En la compañía donde yo trabajo también empezaron los despidos. Y bueno, nada, también le quiero mandar un muy feliz cumpleaños a la queridísima compañera Cristina, que la voy a llevar siempre en el corazón. Y esos que la quieren dar de baja, creo que tienen una miopía impresionante, una miopía y un egoísmo impresionante. Llámese Pichetto, Bocio o todos los traidores rejuntados que hay ahí dando vuelta. Un abrazo grande, grande Cristina. Bueno, ahí escuchamos la opinión de un oyente. Hablábamos de Pichetto en el bloque anterior, personaje conocido, nosotros los que vivimos la década de los 90. No, lo conocemos muy bien a Pichetto. Lo que pasa es que se transvistió kirchnerista durante un tiempo, hizo algunas tareas correctas, pero ahora está mostrando su faceta de siempre, ¿no? Pidiendo que la presidenta se retire. O sea, no, ¿y qué propondrá Pichetto para nuestra patria? Volver a los 90, que es donde se crió. Yo creo que hay un sector del PJ que plantea ser el partido de alternativa, sí, ¿no? Sí. Como refundar el bipartidismo. Sí, sí. Y sostener la gobernabilidad para este sostener gobierno. Sostener la gobernabilidad, bajarse los lienzos. Pero bueno, sobre las cenizas de los traidores construiremos la patria de los humildes, decía Eva Perón. Sí, señor. Y además, perdió la memoria Pichetto, porque si hubo alguien a quien quisieron borrar de la memoria durante 18 años. Con un decreto. Con un decreto de una dictadura. Y no lo pudieron borrar, fue el general Perón. Sí, sí. Y que volvió. Y además. No se retiró. Y que nosotros luchamos para que volviera y pusimos lo que teníamos que poner para que general volviera a la patria. Sí, entonces, eso, Pichetto, me parece que tiene que volver a pensar la historia del peronismo y del peronismo de los obreros, peronismo de los trabajadores, peronismo de Evita, plantear esa sutileza, decir que los presidentes es querer archivar la historia. La historia, sí. La historia sigue, la lucha popular va a seguir, vamos a enfrentar este gobierno, lo vamos a seguir enfrentando y vamos a ir construyendo una patria para volver, pero volver también con un programa profundo como son los programas Huerta Grande, La Falda, CGT Los Argentinos, 26 puntos de la CGT del Tato Gualdini. Porque decimos esto, porque justamente, como decía el primer entrevistado, nosotros tenemos pensamiento crítico y si hay algo que nos enseña esta experiencia es no solo que los medios hegemónicos, los desmemoriados, los que vivencialmente, como decía nuestro amigo, no atraviesan la historia, sino que además también pensamos que hay que avanzar más sobre los enemigos. Es decir, hay dos proyectos de país, un proyecto nacional, popular, transformador, revolucionario, que recupere profundamente la autonomía nacional, que sea de la patria grande, que ese es el que hay que retomar, pero con las experiencias de que al enemigo los ricos no se van a ir diciendo pasen señores. Eso lo aprendimos desde el 55 para adelante, lo aprendimos y lo aprendieron también los gauchos federales, las montoneras, la chusma irigoyenista. Bueno, desde ese lugar tenemos que aprender que el enemigo. Y la derecha se prepara, como dice el informe de Cifra, desde hace ya muchos años están formando los cuadros para estar en el lugar que están ahora. Así que hay que estar atento siempre. Ampliando un poco lo que vos decís, también hubo declaraciones llamativas y esclarecedoras de la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, que dijo que acabemos con la industria, basta de industria en la Argentina. Entonces, plantea algo que ya había dicho Macri en campaña, que hay que hacer una especie de gran supermercado de la Argentina, ¿no es cierto? Hay como una, también como un llevar por delante el pensamiento común de los argentinos. O sea, todo el mundo sabe que en realidad en el supermercado hay empleada una cantidad pequeña de gente que se ocupa de acomodar, vender, cobrar un montón de productos que están allí, que esos productos son generados por la industria, los que transforman la materia prima en distintos productos, alimentos. Bueno, te doy un ejemplo rápido. Uh-huh. Entre los 140 despedidos de fabricaciones militares, se encuentran ingenieros que diseñaban los vagones. Sí, señor. Se había invertido solo en el diseño unos 5.000 horas de ingeniería argentina. El proyecto incluía la previsión de 1.050 vagones, 50 tolvas graneros y 400 plataformas y portacontenedores y 600 espinas portacontenedores. No me sale la palabra. Uh-huh. Ese equipo que ya tenía material rodante para empezar a entregar a partir de marzo fue despedido. Pero lo que más grave, no solo el despido de ese espacio de ingenieros, de químicos, de trabajadores, que es el capital social de los argentinos, sino que se suspendieron la producción de los 1.060 vagones. Uh-huh. Es decir, íbamos a tener nuevamente trenes fabricados en la Argentina. Exactamente, pero además otra cosa, se iba a trabajar en un estudio para ver el estado de todos los talleres ferroviarios que Menem cerró con el plan contra los ferroviarios, ¿no? Uh-huh. Ramal que para, ramal que cierra. Bueno, se estaban trabajando para hacer todo un sondeo, un monitoreo de todos los talleres ferroviarios con la decisión de comenzar a producir vagones de todo tipo. Bueno, el gobierno de Macri suspendió la fabricación de los vagones y despidió al equipo que de los profesionales, claro, que lo dirigían, que como dije antes había impulsado y trabajado 5.000 horas de compromiso argentino hecho por argentino. Bueno, no es casual, ligándolo a los que aportaban a la formación de la ciocracia, estén todas estas empresas. Sí, señor. Bueno, y por otro lado veíamos recién en los noticieros de cable algunas declaraciones del presidente Macri diciendo que el aumento del mínimo no imponible, digamos, a una cifra mayor para que abarque a menos trabajadores, se va a implementar dentro de un año, o sea, el año que viene. Hay ciertas cosas que parecen una burla, porque primero que el llevar ese mínimo a 30.000 pesos cuando hace dos años atrás estaba a 15.000 no implica demasiada actualización. Yo creo que los que afectaba eso eran apenas un poco más de 100.000 trabajadores los que se veían afectados por esa medida. Y por otro lado, resulta ser que la pasa para mucho más adelante. Por lo tanto, es casi una medida inocua que no va a tener efecto. Y para los que piensan que de alguna manera con eso logró aportar algunos votos a Cambiemos, bueno, veremos qué pasa con esos compañeros, ¿no? Allá salió uno de los referentes de esta movida, que es Hugo Moyano, a decir que, bueno, que uno esperaba un poco más. Sí. Antes de que dijera que lo iba a hacer el año que viene, ahora no sé lo que dirá. No, pero además yo creo que ahí lo importante es modificar las escalas, y eso se tiene que hacer en el Congreso. Sí, sí, sí. Pero estas decisiones demuestran el grado de gorilismo y reaccionario que es este gobierno. Había casi firmado, propuesto un acta de aumento significativo para los docentes, lo tiró para atrás, y ahora esto, que es un derecho, que está bien pelearlo, en el sentido de modificar las escalas, etcétera, etcétera, pero ahora es el año que viene. Entonces, también que sea un aprendizaje para que esos que fueron rápidamente a la Casa Rosada, unos los bancaron, otros dijeron que necesitaban una caricia. Y bueno, ahora tienen en la construcción 30.000 compañeros despedidos, hay despedidos en los metalúrgicos, y contradictoriamente con ese encuentro, nosotros en la carpa, junto con Hugo Yasky, Sí, en el acampe de Plaza de Mayo. Exactamente, exactamente. Con Luis de Liga, con Hugo Yasky de la Citea de los Trabajadores, con los compañeros de Levita, uh-huh, con los compañeros de ATE que estábamos ahí, los compañeros de la Cámpora, los compañeros del Partido Comunista, los compañeros del Peronismo de Base, de la 17 de Agosto, uh-huh, y cientos de compañeras y compañeros de otras agrupaciones, estábamos planteando el lanzamiento del paro y la movilización nacional de la Central de los Trabajadores de la Argentina con todas esas organizaciones sociales en apoyo a los compañeros nuestros, a nuestros propios compañeros de la Asociación Trabajadores del Estado. Sí, simultáneamente con estos personajes en la Casa Rosada. Vamos a ilustrar musicalmente una vez más nuestro programa. Con algo que también pienso que te va a gustar mucho. Así que dale, Mabel, dale. Buenas tardes, muchachos del Peronismo de Base. Se llama de Eduardo de Remedio de Escalada. ¿Sabes qué me gustaría, o por lo menos intentar, anunciar la cautelar que se puso en Provincia de Buenos Aires a partir de la iniciativa de la diputada Sánchez respecto a los aumentos de luz. Sería interesante difundirlo y recoger firmas en tal sentido, ¿no? O sea, para apuntalar la iniciativa. Les agradezco mucho y muy contento con su programa. Buenas tardes. Bueno, después del guayno boliviano interpretado por Illapu, escuchamos a un oyente con una cosa que nos comprometemos a averiguar. La diputada Sánchez debe ser la compañía de Luis, de la galería, ¿no? Sí. Así que vamos a tratar de investigar esa iniciativa que es buena. Agreguemos a todos los aumentos de precios desmadrados que hay, que hacen que muchas veces cuando ofrecen el 40% uno tenga que pensarlo, porque no sabemos si va a alcanzar el 40% de este nivel de precios. Están lo de las tarifas, ya hay aumentos de transporte ferroviarios, ya hay aumentos ferroviarios, se anuncian aumentos en el gas, aumentos en los combustibles. Esto, a veces, los compañeros que negocian en las paritarias tienen que pensar mucho si esos números. Yo diría que más importante que el nivel de los números en este momento es que la paritaria quede abierta, porque probablemente tengamos que reunirnos nuevamente. Paritaria libre y abierta. Bueno, con esto que comenta el compañero, vamos a tomarlo. Uh-huh. Podías decir el Facebook, porque si él tiene el sí, texto. Sí, señor. Peronismo de base. Ponen en Facebook, no dirigen allí un mensaje, o cuaderno de base, no dirigen un mensaje. Doy el teléfono de la red de los mensajes nuevamente, 4524-7816, 4524-7816. Nuestro correo electrónico es embarek@gmail.com, embar de Embar el Cadri con B corta, ENBAREK, las iniciales del apellido de Cacho el Cadri, EK. embareca@gmail.com. Bueno, si nos hacen llegar el texto, igual nosotros podemos pedirle acá a nuestra operadora, le dejamos un mensaje para que nos lo consiga ella rápidamente, o cuando nos crucemos con Luis, posiblemente, posiblemente seguro el 24 de febrero vamos a estar junto con Luis y con todos los compañeros. Y con unos cuantos más, así que bueno, rápidamente vamos a hacernos del texto y bueno, si es necesario alentarlo, impulsarlo, juntar firmas, tomar alguna iniciativa acá con algún compañero diputado que también presente una cautelar para impedir este tarifazo. Acá en la capital, claro, pero lo que compañero creo, de Remedio Escalada. Lo que creo que es importante es también organizar a los vecinos y vecinas de los barrios para avanzar en contra de este tarifazo e ir a las oficinas de las eléctricas, que son privadas, que se han llenado de guita, a denunciarlo. Y no invirtieron un mango en la red de distribución. Exacto. El gobierno de estos últimos 12 años invirtió muchísimo en grandes represas, en generación de energía. Ahora esa energía hay que llevarla a los hogares. Y los encargados de hacer esas obras son las privatizadas que no lo hicieron. Otra cosa que tenemos que remarcar que debió haberse corregido y tomar nuevamente esas empresas con la conducción del Estado argentino. Exacto. ¿No? Para mí tienen que ser estatizadas y avanzar en esa dirección. Uh-huh. Por eso cuando nosotros decimos que hay que construir el camino para el retorno del Frente Nacional y Popular, uh-huh, antiimperialista, con un programa transformador, es que justamente esos programas obreros eran los que reivindicaban la nacionalización de todas las empresas. Sí, señor. Como fue en el peronismo, recuperar todo el camino de la intervención estatal en relación a todas las cuestiones que tienen que ver con la autonomía nacional y las necesidades populares, ¿no? Sí, señor. El guayno servía como introducción al área regional internacional, digamos, la opinión internacional. El domingo hay un importante plebiscito en Bolivia, en el cual se define la continuidad del presidente Evo Morales. Hay cifras muy contradictorias. Yo recuerdo que en el año 2006, cuando asumió por primera vez Evo Morales, las encuestas lo daban muy abajo en las cifras, y después sacó, creo que cerca del 60% de los votos. Yo no me guiaría por las encuestas en el caso boliviano para nada, porque me parece que no son hechas por consultoras internacionales que tienen intereses en contra del gobierno boliviano. A mí, porque lo que estoy viendo, dan como un virtual empate, cosa que hace pensar que si ellos dan un virtual empate, las cifras deben ser bastante holgadas a favor del compañero Evo Morales, ¿no? Bueno, eso vos sabés que eso lo decide el pueblo. Yo, si fuera boliviano, voto sí. ¿No? Sí, sí, si, indudablemente. Si estuviera en Bolivia, votaría sí. Si estuviera en Cuba, votaría por Raúl y por Fidel. Sí, sí. Digo, esto es así. Nosotros creemos que... bueno, tenemos toda la expectativa que este proyecto profundamente transformador que encabeza el compañero Evo Morales triunfe. Vamos a hacer todo lo que podamos de nuestra parte para que eso suceda, porque es importante para mantener con más firmeza todavía los lazos de América Latina, de la patria grande. Sí, señor. Y agreguemos a nivel de análisis internacional que es una enorme casualidad, o no, analicémoslo, que el 24 de febrero, el día de esta gran movilización que estamos anunciando, nos visita el presidente de Francia, François Hollande, que si bien está en el poder por el voto popular como Partido Socialista francés, de socialista tiene muy poco, forma parte de ese conjunto de gobernantes europeos que unificaron todas las propuestas políticas en un mismo programa neoliberal y de concentración de la riqueza en Europa. Y por otro lado también se definió que el 23 y 24 de marzo, donde también se planifica una enorme movilización popular, aparece visitándonos el presidente Obama. Yo particularmente mucho en las casualidades no creo. Yo creo que eso de alguna manera va a ser distraer, va a haber, por supuesto, como es en estos casos siempre, una gran visita de medios internacionales. Esta noticia seguramente va a circular por muchos lados, y lo que se trata un poco es de distraer esa atención hacia los visitantes y sacarla un poco de las calles, que van a estar pobladas de cientos de miles de compañeros movilizándose, tanto el 24 de febrero como el 24 de marzo. Yo creo que esa sería una de las lecturas que habría que hacer, un favor del poder internacional hacia el nuevo presidente Macri. Mira, yo soy más optimista, creo que con las manos no puede tapar el sol. Sí. Entonces nosotros el 24 de febrero hace una gran movilización. Uh-huh. Y el 24 de marzo abogamos por una sola marcha. Sí, sí. Como ATE, como Central, abogamos por una sola marcha. Con lo cual aprovecharemos para decirle go home, Obama. Sí, sí. O en francés, el miércoles. Adieu. Lo que digo es que también va a ser entonces una jornada antiimperialista. Sí, señor. Porque estos dos presidentes neoliberales, uno el gendarme del mundo, uh-huh, que es Obama, y Hollande, que es parte de la troika, uh-huh, con Alemania, etcétera, etcétera, vienen a supervisar. Uh-huh. Es decir, es una visita. Y avalar el gerente que tienen acá, ¿no? Exactamente, al virrey, digamos, que tienen acá. Sí. Y posiblemente a decirle que acepte lo que Grieza pide, que ya de hecho iban a plantarse con fuerza, ahí se están bajando los pantalones. Ayer leía una editorial de la Tribuna de Doctrina, ¿no? De la Nación. De Morales Solá, dice usted. No, la editorial de la Nación. La de Morales Solá, le recomiendo porque es... Que decía que era absolutamente estratégico resolver el problema con los holdouts, como dicen ellos, sí. Nosotros decimos los fondos. Sí, sí. Es decir, que hay dificultades en el gobierno porque los grandes patrones de estancias no le liquidan. Sí, señor. Los 5.000 millones de bonos que quisieron emitir, nadie se los compró. Los formadores de precios no le dan bola y los siguen formadores subiendo de los precios. Que siguen subiendo los precios. Entonces, la única forma de incorporar algún préstamo es tratando de arreglar con los fondos buitres, sí, sí, a como sea. Así que esas contradicciones también van a pesar, y esas contradicciones nosotros tenemos que aprovecharlas, sí, para, señor, avanzar del campo de los trabajadores y del pueblo. Hay una cosa positiva de la visita de Hollande y de Obama. Debe ser la única positiva. Yo creo que el protocolo de represión en esos días no lo van a aplicar, teniendo los medios internacionales presentes acá, aunque uno nunca sabe eso, le iba a decir. Que son capaces de hacer, ¿no? Le iba a decir. Pero no creo que una imagen de represión en las calles sea lo que están buscando. Me parece que no. Mire, yo déjeme dudar. Pueden ser déjeme tan bestias, dudar. Sí, usted cree que sí. Déjeme dudar. Sí, pero no, si acaso no, llevemos casco. No, pero déjeme dudar porque es posible de que vaya en toda la Plaza de Mayo. Uh-huh. Sí, señor. Qué casualidad que ahora... Que quieran hacer pero escucha, una llegada escucha bien, de las coches bien. Del presidente. No. Y qué casualidad ahora que el presidente Macri, que no tuvo tiempo para recibir a los organismos de derechos humanos, ahora escuché que va a recibir a Estela. A Estela de Carlotto. Ayer tuvieron dificultades las madres en hacer su ronda. Sí. Hubo una dificultad impuesta por la Policía Federal que tenía vallado un sector de la plaza. Ya hubo una intentona, son todas intentonas. Por eso, ¿no? Entonces yo digo, como pensamos nosotros que este proyecto va a intentar pasar reprimiendo a los trabajadores y al pueblo, ¿no? Sí. Esa es la salida que están definiendo, me parece, rápidamente. Bueno, ya estamos llegando al último bloque. 4:30, le pido a Mabel que vaya con la tanda. AM 740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. La memoria bien puesta. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. De lunes a viernes, desde cada rincón de la Argentina y Latinoamérica, conjura Rebelde. Confirmando a diario porque los cínicos no pueden ser periodistas. La cita es a las 11 de la mañana. Pero no se lo digas a nadie. Revista Amartya presenta No nos queda otra. De lunes a viernes, de 9 a 11, en Radio Rebelde, AM740. Todo lo que me pediste ya está en marcha. Si sabes que desde siempre compartí tu causa. Estás escuchando AM740. Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. Hola compañeros, Carmen de San Justo. Bueno, agradecer porque ustedes están en el aire. Muy bueno lo que están haciendo. Ojalá puedan estar todos los días porque es de gran ayuda y porque da la sensación que estuviéramos en la asamblea permanente. Manténganos al tanto qué es lo que está pasando con la diputada Alicia Sánchez, que hizo esta presentación para que no nos hagan el tarifazo de la luz. Y sí, hay que estatizarla. Cuando vuelva Cristina tenemos que estatizar Edenor y Edesur. Edesur, que uno de los dueños es Caputo, socio de Macri. Estos sinvergüenzas. Les mando un fuerte abrazo y estamos totalmente desamparados sin Cristina. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. El último bloque de Para el pueblo lo que es del pueblo, un programa hecho por trabajadores con mirada a los trabajadores, un análisis semanal de la realidad política yendo al hueso, sin concesiones, sin medias tintas, sin medias palabras. Nosotros no bancamos la gobernabilidad, no puede haber alternancia entre un gobierno popular y un gobierno de ajuste, no puede existir. Esa es una cosa interesante para debatir en el futuro. Antes les digo, los los teléfonos para comunicarse, para dejar mensajes, 4524-7816, 4524-7816, nuestro correo electrónico embareca@gmail.com, embareca@gmail.com, a través de Facebook Peronismo de Base, Cuadernos de Base, entran poniendo ese nombre en Facebook y nos ubican, nos mandan mensajes, leen lo que nosotros colgamos allí. Por WhatsApp también, les doy un número para WhatsApp, 15-3487-11, para los que están en el interior, 11-34, o exterior también, ¿por qué no? 11-3487-4498, 11-3487-4498. Venimos desarrollando en nuestro programa un análisis de la realidad nacional, como es lo que hacemos habitualmente. Tuvimos una entrevista muy interesante en el segundo bloque con un compañero de Rosario, un psicoanalista con una capacidad muy grande de analizar el comportamiento del electorado y con una apuesta muy, muy fuerte a recrear la militancia, a volver a la militancia popular. Estamos tratando de establecer una comunicación importante que queríamos tener como cierre del programa. Hablamos un poquito de todos los aspectos de la realidad que incluyeron algunas declaraciones rimbombantes de algunos personajes que ya hemos analizado, como el presidente del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto, pidiendo la retirada de la presidenta. Analizamos una declaración de la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, medio cacofónico el asunto, vio que coinciden los... como los apellidos, pidiendo un fin de la industria. Y después al ex compañero nuestro, Hugo Moyano, recordado en los 90 por estar codo a codo con nosotros en las calles y hoy frecuentando los lugares del poder, como corresponde a un hombre con mucho poder económico sobre todo. Y yo decía, recordábamos con Jaime los 90, y hacia fines de los 90, después de haber tenido la CTA y ATE, tantas luchas acumuladas, recordamos la marcha grande, después la carpa blanca de los docentes, como grandes hitos de la década de los 90, muchas veces en esa etapa nosotros pensábamos que no, la acumulación no era suficiente, no habíamos logrado la fuerza necesaria, pero cuando viene el fin del menemismo en el 99, viene la alianza, todo eso de alguna manera lo capitalizamos fuertemente. Yo recuerdo esas imágenes del 2001 con nosotros en la calle y teniendo discusiones dentro de la CTA para acompañar lo que el pueblo reclamaba, darle una salida política a eso. Y ahí nos dimos cuenta que habíamos quedado, después de todos esos años de lucha, posicionado en un lugar políticamente adecuado, que habíamos correspondido a esa lucha, pese a que teníamos diferencias con algunos compañeros dentro de ATE y de la CTA. Un poco, para hablar de todo eso y para hablar algo que vos dijiste al principio del programa y que me parece muy importante, como es el encuentro con Pablo Micheli, el secretario general de la CTA, ahora denominada Autónoma, después de años de estar diferenciados con esos compañeros, y en esta coyuntura juntarnos, me parecía interesante para hacerlo llamar, como hacemos todos los programas, y lo vamos a hacer siempre, a un compañero de ATE, en este caso al secretario general adjunto de ATE Capital, o sea, un compañero del secretariado como vos, que es Manolo Sueiro y que lo tenemos en línea. ¿Cómo te va, Manolo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo bien. Acá estáis con un compañero tuyo del secretario, el Nono Frondizi, que te quiere saludar y hacer algunos comentarios. Ah, un lujo. Un muchacho joven que compartimos en el Consejo Directivo de Capital Federal. Hace años que joven, sí. Bueno. No, Manolo, sería interesante, importante que vos nos cuentes a nosotros cómo va el proceso del paro del 24 de febrero en relación a cómo hacemos nosotros de ATE Capital un esfuerzo de unidad popular, ¿no? Bueno, la verdad que vos sabés, Marcelo, desde que asumimos el 9 de noviembre nos trazamos un objetivo central que era poner a la histórica seccional Capital Federal de ATE en el rumbo del campo nacional y popular, digamos, y sobre todo luego del resultado electoral del 22 de noviembre, más que nunca, con las convicciones bien firmes y con la estrategia claramente definida con el conjunto de los compañeros y la compañera, en construir la fuerza necesaria del movimiento sindical para enfrentar a este condominio de Cambiemos, que en realidad tiene una gran composición oligárquica y que viene con una estrategia política claramente revanchista y de tratar de arrebatarnos todas las conquistas que tuvimos el conjunto de la clase trabajadora. Y en ese lugar, el esfuerzo del que, bueno, vos fuiste un actor central en tratar de impulsar la intersindical en Capital Federal, de articular con nuestra central de los trabajadores que conduce el compañero Hugo, Yasky, y articular con todos aquellos sectores que entienden que hay que anteponer las coincidencias en pos de enfrentar a un enemigo tan profundo y tan agresivo que atacó fundamentalmente al conjunto de nuestros compañeros estatales en el sector público, pero que en realidad de fondo viene por una revancha, como decía, hacia el conjunto de la clase trabajadora y arrebatando los logros de la mayoría de nuestro pueblo, ¿no? Así que en ese marco está creciendo la convocatoria, está creciendo la movilización, el debate de los compañeros, ya no solo de los estatales, sino del conjunto de los trabajadores, y me parece que va a ser una de las primeras jornadas que van a marcar historia en la resistencia, en la construcción de un polo que confronte con el gobierno de Mauricio Macri. Sí, efectivamente, bueno, te quería comentar que hoy el Consejo Directivo de la seccional de ATE Capital les envió una nota a Pablo Micheli, secretario general de la CTA Autónoma, y a Hugo Yasky, para plantearle la necesidad de la unidad en la acción de las dos centrales, del campo popular, de las organizaciones sociales y políticas, y ya sabiendo que Hugo Yasky ya habíamos, porque también nosotros somos de la CTA, tenemos responsabilidad institucional. Sí, claro. Que ya habíamos tomado la determinación del paro y movilización y protesta en la calle en apoyo de los estatales. A nosotros, obviamente, vos sabés que también lo fuimos a visitar a Pablo para plantearle la necesidad de la unidad popular, sin como bien decías vos, ¿no? Poniendo por delante los intereses de los trabajadores y despoblado de todo sectarismo. Entonces, bueno, te comento eso. ¿Vos cómo ves la participación, el protagonismo de los compañeros? ¿Qué fuiste palpando en las asambleas, en los plenarios de delegados? Sería importante que los escuchantes, como se decía Carlito Girotti cuando tenía un programa de radio, se informen, ¿no? No, la verdad que lo que uno percibe y lo que está percibiendo el conjunto de los compañeros es definitivamente la construcción de una voluntad que empieza a tomar cuerpo, que al principio tenía que ver con la bronca, la rabia, los despidos, la estigmatización hacia nuestros compañeros estatales, todo lo que seguramente la audiencia del programa y el conjunto de la sociedad vino percibiendo en estos 60 días del gobierno de Mauricio Macri, que dicho sea de paso, de los 60, 25 se tomó de vacaciones, ¿no? Con lo cual está dando un perfil de lo que va a ser su gestión de acá en adelante, pero más allá de eso, empieza la bronca a construirse y a constituirse en una fuerza organizada, con una potencialidad tal que permita claramente salir a confrontar y a manifestar el rechazo a las políticas que, aunque son las primeras, claramente son medulares, porque digamos, no vamos a ahondar en algo que ya venimos diciendo sistemáticamente, ¿no? La brutalidad de la transferencia de los ingresos a los sectores mineros, a los agroexportadores, este maquillaje de de adaptación del impuesto a la ganancia, de las categorías, que en realidad termina impactando en un sector muy muy ínfimo de trabajadores, ni hablar de los estatales, que obviamente ni siquiera llegan a tributar ese impuesto. Entonces, de ese plano me parece muy bueno la decisión de hoy, de enviar esas notas, porque lo que hay que despojarse es, como decían, de todo tipo de ambición personal, o partidaria, porque la historia acá no tiene lugar para confundido. El enemigo central es el que va a intentar festejar en el bicentenario de la patria el 9 de julio, si es que nosotros se lo permitimos, que la oligarquía festeje esa fecha, o lo que es peor, ¿no? Esto que ya es público, el 24 de marzo viene el Premio Nobel de la Paz, pero que a la vez se dedica a bombardear países en el mundo, nada más y nada menos que el 24 de marzo. Entonces me parece que rápidamente los sectores populares, el campo nacional y popular, las organizaciones sociales, estudiantiles, políticas, profesionales, de la pequeña y mediana empresa, tenemos que empezar a construir una agenda que permita, en primer paso, caracterizar claramente dónde está el enemigo, que creo que está mostrando las garras, está mostrando las pezuñas, y avanzar. Y aquellos confundidos o que en realidad quieren poner en el mismo plano el proceso anterior y este que está en marcha, claramente tienen otra intención en la vida política, y no tiene nada que ver con la del conjunto de nuestro pueblo, ni con las necesidades políticas concretas con las que hay que enfrentar hoy al gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Y esperemos que el 9 de julio, mediante este anhelo que tenemos, escuchar este sonido, ¿ves? Si logramos que este sonido se concrete, por ahí el 9 de julio, el 9 de julio lo festejamos entre nosotros, sin intrusos. Debería ser una fecha emancipadora, Guillermo, porque digamos, claramente hay un intento de arrebatarnos los íconos, los símbolos, la identidad. Estamos asistiendo, como decimos mucho, una revancha similar a la del 55, nada más que esta vez sin las armas, llegaron con los votos. Hay que construir esa densidad política que permita contrarrestarlo. Manolo, ahí los compañeros, no sé si son muy optimistas, porque viendo la última movilización que tuvimos, yo creo que es una cifra alcanzable, que el 24 vamos a llevar 10.000 compañeros. Sí, y yo creo que un poco más también. Bien. Creo que, eso es prácticamente la mitad de los afiliados. Y sí, porque empieza el principal sujeto político de nuestra organización, que vos lo acabas de nombrar, los trabajadores, los afiliados, empiezan a ser actores centrales en el debate, en la discusión, en los lugares de trabajo, y vienen a las instancias orgánicas de nuestro sindicato, que están fortaleciéndose con el debate, con los plenarios, con las reuniones, con la construcción de los sectoriales, tanto en la ciudad, en el sector público nacional, como en las distintas áreas que están representadas en nuestra organización. Cuando los compañeros saben que son parte de las decisiones, del debate, y de las discusiones, empiezan a intervenir de manera profunda, y esto está avanzando. Y obviamente es una polea de transmisión que va construyéndose a través de nuestros compañeros, a través de nuestros afiliados, afiliadas, pero que se traslada en el barrio, que se traslada en las organizaciones donde además tienen otra intervención, porque el afiliado, el compañero de ATE tiene un compromiso muy profundo en la participación política. Entonces, este intento que de hacer, de estigmatizar, de bastardear, de la grasa militante, es cierto, digamos, tenemos militancia, y la militancia, cuando sabe que hay que salir a defender los intereses centrales de la patria y del conjunto de la clase trabajadora, se pone en marcha, y creo que el 24 de marzo también. Va a haber empieza a construirse una movilización importante de un sector de la sociedad que entiende que el Cambiemos, el globito y el discurso del disenso y la revolución de la alegría se está transformando en un tren de pánico y de terror y de incertidumbre para el conjunto del pueblo argentino. Bueno, te mandamos un saludo muy grande, tenemos que ir cerrando, estamos llegando al fin del programa, y para la despedida te vamos a pasar un tema musical. Te digo una cosa, en estos días cumpliría 50 años Claudio Hugo el Pocho Leprati. Exactamente. Hablando de rosarinos como hablamos hoy, ¿eh? Sí. En realidad era entrerriano, pero se crió en Rosario. Pero se crió en Rosario, y un compañero que bueno, que obviamente el conjunto, lo estatal, lo levantamos como bandera, porque el Pocho cayó en una instancia bajo la bala represiva del ajuste, de la represión y de un neoliberalismo que intenta reinstalarse en Argentina, y la verdad es una alegría que podamos enarbolarlo, recordarlo, y me imagino cuál es el tema que van a poner al aire, sí, así que les mando un abrazo enorme, los felicito y sigan con ese instrumento que es muy importante para el conjunto de los trabajadores, donde en momentos donde cada vez se silencian más las voces, uh-huh. Obviamente, desde abajo y de manera profunda, poniéndole el cuerpo, es donde el conjunto de los compañeros saben que hay lugares donde pueden reflejarse y tener un mensaje y retransmitírselo, como decía Rodolfo Walsh. Así es. Bueno, vas a escuchar una versión poco conocida de Teresa Parodi, del Ángel de la Bicicleta de León Gieco. Bueno, un abrazo, Manolo. Un abrazo enorme, compañero. Un abrazo, Manolo. Hasta pronto. Cambiamos ojos por cielo, sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por truenos. Sacamos cuerpo, pusimos alas, y ahora vemos una bicicleta alada que viaja por las esquinas del barrio, por calles, por las paredes de baños y cárceles. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos fe por lágrimas. ¿Con qué libro se educó esta bestia? Con saña y sin alma. Dejamos ir a un ángel y nos queda esta mierda que nos mata sin importarle. ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos? Somos obreros, curas o médicos. Baje las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos buenas por malas. De lata. Felicidad por llanto. Ni la vida ni la muerte se rinden con sus cunas y sus cruces. Voy a cubrir. Sí, para felicitarlos por el programa, soy una oyente nueva y bueno, que tengan mucho éxito. Bueno, habla Alicia de Villaluro, que tengan mucho éxito. Chau, chau. Habla Carlos de Monte Castro. un saludo para todos los muchachos que se están jugando, porque parecería que estamos en la dictadura militar, estamos todos locos, estamos en democracia y estos se creen que se van a llevar al pueblo por delante. Bueno, querido, me acuerdo de Perón, me acuerdo de Néstor, me acuerdo de Eva Perón, de Cristina, y pobrecita Cristina, mejor dicho, la vamos a tener que ir a buscar entre todos, ¿eh? Bueno, saludos. Hola, sí, soy Ana de Palermo. Quiero dejar un mensaje para los compañeros de la radio, que los escucho por las tardes. Estoy con ustedes, pero hoy especialmente quiero dejar un mensaje para la presidenta Cristina en su cumpleaños y decirle que estamos aquí esperando su vuelta, que la queremos mucho, la respetamos y muy agradecida. Muchos cariños. Adiós. Queridos amigos rebeldes, soy Eduardo de Devoto. Bueno, cuando Cristina, junto con Kicillof, decían que lo del impuesto a la ganancia perjudicaba solamente al 1% de los trabajadores, le la defenestraron. En este momento le aumentaron el impuesto a la ganancia al 1% de los laburadores. Entonces hay bombos, platillos, globitos, mariposas. Bueno, un fuerte abrazo para todos. Sí, compañero. Miren, quiero comentar, primero quiero agradecer a todos los operadores de Radio Rebelde por el trabajo que hacen, a Mabel Batirola por sacarnos siempre nuestros mensajes, que sin ellos sería imposible, pero quiero comentarles que hace unos días un diario suizo le contestó a Majul que Macri no es Mandela, como Majul nos lo quería vender, que Macri es Berlusconi, que no le gusta la democracia. También este diario lo hizo para que sepan los europeos qué clase de presidente tenemos los argentinos. Hacemos una, bueno, mientras escuchamos nuestra cortinita de helicóptero que es tan esperanzadora, hacemos una aclaración. La versión de El Ángel de la Bicicleta es de Mercedes Sosa y Gustavo Cordera. Después voy a traerla un día, la de Teresa Parodi. Estamos llegando al final de nuestro programa, Nono. Agradecemos los llamados de los distintos compañeros. Vamos a reiterar un poco lo del 24 de febrero, que para nosotros es... Yo pienso que puede ser un quiebre positivo. Digamos, venimos en estos últimos 60 días sufriendo los embates de este gobierno de derecha. Estamos organizando muchas movidas, estamos muy activos, hay un sector grande de la población, como hablábamos al principio con Jaime Fernández Miranda, después lo hablamos con Manolo Suairo, los dos entrevistados del día de hoy, que hay un activismo importante entre los compañeros y que eso es bien alentador. Pero yo pienso en el quiebre en el sentido de que vamos a hacer una movilización muy grande, muy masiva, vamos a cortar la ciudad en dos partes y me parece que es importante fijar bien las citas. Arrancamos a las 10 de la mañana, los compañeros de la CTA de los Trabajadores, todos los distintos distritos de la provincia de Buenos Aires, de la capital, de las distintas provincias del interior del país, sumado a esto, decenas y decenas de organizaciones políticas y sociales, desde la Cámpora hasta sectores de la izquierda nacional. Pensamos que también los compañeros de la izquierda tradicional van a concurrir a la movilización, de hecho muchos de ellos están dentro de la CTA y lo van a hacer. Marchamos desde 11 hacia, por la Avenida de Mayo, por Rivadavia, hacia la 9 de julio. En la 9 de julio es la gran concentración, esta que hablábamos recién con Manolo, de más de 10.000 compañeros de ATE, que es el motor de esta movilización y paro, porque son los principales agredidos, con la cantidad de despedidos que ya suma más de 25.000 en todo el país, en las distintas áreas, y de allí marchamos a la Plaza de Mayo, ¿no? Esa es la idea, sí. A partir del mediodía. Sí, efectivamente. Bueno, igual que vos, yo creo que va a ser una gran marcha, y un gran paro nacional de ATE. Bueno, nosotros vamos por la reincorporación de todos los compañeros de pedido, las paritarias sin techo, no a la criminalización de la protesta social, por un Estado al servicio de los trabajadores y el pueblo, y por la libertad de Milagro Sala. Ajá. La cita central es la de las 12. Del mediodía en Avenida de Mayo y 9 de julio. Seguramente se van a ir ajustando las citas. Así que hay que estar atentos, sí, sí, porque por ahí concentramos todos en 9 de julio y Avenida de Mayo. Sí. Entonces, acuérdense. Hay una página de AT Capital, está el Facebook de AT Capital, circulan muchas informaciones. Está la página de la CTA de los Trabajadores, sí. Recordar, 24 de febrero. Paro y movilización, jornada de protesta nacional de la Central de los Trabajadores Argentinos, encabezado por Hugo Yasky. También aspiramos y creemos que tenemos fe que se va a concretar también la participación de la CTA Autónoma que encabeza el compañero Pablo Micheli. La Central de la CETEP, la Central de los Compañeros de la Economía Popular, también va a participar. Van a participar efectivamente. Y además, quizá estamos acompañados por una serie de compañeros, secretarios generales. De organizaciones sindicales vinculadas a la CGT Caló. De hecho, hubo una conferencia de prensa en esta semana que estuvieron los compañeros de televisión, los compañeros judiciales, los compañeros taxistas, bueno, muchos más. Los compañeros de farmacia, los compañeros de SECASPI, que es un gremio del ANSES, y varios compañeros. Sí, los compañeros de UTE. Bueno, había representación intersindical, que fue una iniciativa que tomamos nosotros el 3 de febrero. Hicimos un primer encuentro con una cantidad significativa. No ha dejado, la convocatoria esta no ha dejado, desde que se lanzó hace ya 15 días, no ha dejado de ampliarse constantemente. No, esa yo creo que es importante decirlo. Nosotros como ATE Capital estamos recuperando la centralidad de ATE, siguiendo el ejemplo de Germán Abdala. Por eso va a ser una gran movilización y convocamos a los oyentes y a los que nos dejan mensajes que también nos acompañen, porque esta lucha también es la lucha de ellos. Sí, señor. Bueno, nos encontramos el viernes que viene. Hasta el viernes con Para el Pueblo, lo que es del pueblo. Noticias. Economía. Susana Malcorra se reunió con el canciller uruguayo en Montevideo. La canciller y Rodolfo Nin Novoa avanzaron en diferentes áreas de la agenda bilateral y regional en un encuentro llevado a cabo en el Palacio Santos, sede de la Cancillería Uruguaya. En ese marco, Malcorra aseguró que cubrieron todos los temas que tenían en común y aprobaron una forma de trabajo que los llevará a reunirse 2 veces por año. Sociedad. Aclaran que las palabras del Papa no fueron un ataque personal contra Trump. El Vaticano aclaró que Francisco no quiso hacer un ataque personal ni una indicación del voto, al señalar que no es cristiano, alguien que piensa en construir muros en lugar de puentes, en alusión al precandidato republicano. Francisco formuló sus declaraciones ayer a bordo del avión papal a su regreso al Vaticano, tras la visita que realizó a México, en cuya frontera Trump ha prometido que construirá un muro para frenar a los inmigrantes. Fútbol. Anunciaron operativos contra los trapitos durante los partidos de primera. Así lo hará la Fiscalía porteña durante el fin de semana alrededor de los estadios de San Lorenzo y de Boca, y además controlarán puestos de